CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día y quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Vamos a estar en principio analizando los temas vinculados al ámbito electoral, sobre todo desde el punto de vista que nos corresponde, que es sobre todo el Parlamento que nos espera. El Parlamento que nos espera a la luz de los números que se arrojaron en la noche de ayer, la madrugada, si quieren, con los cierres de la Corte Electoral, más allá de quién gane el Poder Ejecutivo. Y los separo, los poderes, porque en realidad me parece que, o creo claramente, que el papel del Parlamento Nacional va a ser mucho más importante en el próximo gobierno que el propio poder que vendrá desde la Torre Ejecutiva. Es más, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, será la posibilidad de mantener el gobierno, de reafirmar un gobierno, lo que suceda en el Parlamento, o el talón de Aquiles de ese presidente electo que veremos finalmente una vez que se cuenten los votos observados. Y se sepa qué pasa también con los 53.619 votos anulados. Porque ahí está la demora, vuelvo a insistirlo, lo decíamos hoy de mañana, porque mucha gente no conoce el trabajo que hace la Corte Electoral. En la jornada de mañana martes, además de contar los votos observados, como lo decía el presidente de la Corte Electoral, Arocena, seguramente se van a presentar muchos recursos. José Luis manejaba la posibilidad de que se presentaran recursos sobre todo los votos anulados. Y ahí está el tema, también ver si ese voto anulado se le levanta la anulación y en realidad se considera que sí estaba bien emitido y hacia quién va. Y ese es un trabajo que obviamente es tedioso y es un trabajo que va a llevar tiempo porque son 53.619 votos anulados de los cuales se van a presentar recursos. Y después están, sí, para contar los 35.229 votos observados. Lo cual hace una cifra entre anulados y observados de 88.848 personas que decidieron no inclinarse ni por un bando ni por el otro. De un total de 2.433.216 votos emitidos. De esa totalidad, 88.848, casi 90.000 personas, definieron no inclinarse ni por uno ni por otro. Esto habla también de una polarización importante que establece el balotaje. Esa polarización puede estar dada en base a lo que se decía y se comentaba hoy en el informativo y también los compañeros de Mañana de Radio, el papel tal vez de quien quedó en el cuarto lugar, porque hay que recordarlo también, quedó en el cuarto lugar en las elecciones nacionales, que es Manini Río. No sé por qué ayer lo subieron a Talvi primero en el estrado y a Manini último, porque Talvi sacó 12% y Manini sacó 10%, tendría que haber subido, si eran en orden como lo estaban subiendo, primero a Novik, después a Miere, allí el Moneo Capriati tendría que haber hecho subir primero a Manini y después a Talvi. Pero más allá de esas formalidades, digo, si lo habían hecho por orden de porcentaje. Y esta es la respuesta para Adriana D'Ambrosio. Porque mucho se ha hablado de los votos que vinieron desde la Argentina y que eso inclinó la balanza para que Martínez acortara la ventaja y que que las encuestas no, de alguna manera, erraran. Bueno, yo quiero, y estos son números oficiales de la Corte Electoral, yo quiero decir una sola cosa en principio, y es que se votó menos en el balotaje que lo que se votó en octubre. Por lo tanto, eso cae por su propio peso. En octubre, los votos emitidos fueron 2.433.364. Y ahora fueron 2.433.216, contados los anulados, los observados. Por lo tanto, por poquito, pero menos. Es decir, se votó menos ahora que en octubre. Por lo tanto, aquello de que se habían venido un montón de gente de la Argentina, algunos hablaban de 150.000, yo lo escuché a Omar Laflus, que dijo que en el puente del Río Negro había venido, debe de haber venido gente de la Argentina, pero otra se fue entonces, porque, reitero, se votó menos ahora que en el mes de octubre. Entonces, ¿esto qué? ¿Pone todo el ojo de la tormenta en Manini Río? ¿Y eso fue lo que generó el cambio? Puede ser. Será un tema a tratar. Diríamos, y vamos a señalarlo nuevamente, era un tema para tratarlo hoy. El CEN del Partido Colorado, por ejemplo, yo sé que tiene prevista una reunión y que la idea era tratar el tema del mensaje de Manini Río a las Fuerzas Armadas en el CEN Colorado, más allá de alguna declaración de Talvi. Pero que después en la noche veíamos cómo Talvi lo saludaba y lo abrazaba a Manini en el estrado. Talvi fue uno de los que más aplaudió a la calle Pou. El que más saltó y parecía que había ganado él era Noik. Mieres también saludó, pero un poco más tranquilo. Y el que se mostró más parco fue Manini Río, que seguramente en ese piso 1 de el directorio del Partido Nacional, donde bajó muchísima gente, pero seguramente estos estaban en alguna oficina dentro del piso 1, no estaban junto con Gandini, con Lema, con Domenech, con Washington Abdala, que también apareció allí. Ellos estaban en el piso 1, pero no eran... seguramente estos otros, que son los cabezas de cada uno de los sectores, estaban en una oficina definiendo finalmente qué era lo que se iba a decir y cómo se iba a actuar. Y yo creo que el tema Manini Río se iba a tratar con más firmeza y más fuerza por algunos partidos que integran la propia coalición multicolor, si ya hubiera salido triunfador la calle Pou ayer. Como eso no ha pasado, me parece que eso también va a quedar todavía en espera. Pero eso también nos marca lo que decíamos nosotros, lo que nos importa a nosotros, que es el Parlamento Nacional. Porque el Parlamento Nacional, reitero, va a jugar un papel preponderante a partir de que está muy partido, muy dividido, y que por sí solo el Frente Amplio y por sí solo el Partido Nacional, yo diría, ni siquiera les alcanza para votar una veña. Necesitan de los votos de los demás partidos. Gane quien gane, por lo tanto, el Parlamento Nacional se vuelve un campo de batalla. Donde tirar redes, surcir, tejer y todo lo que se pueda hacer va a jugar un papel preponderante. No en vano la calle Pou ayer también reconocía este hecho cuando le reconocía la votación al sector de Martínez. La calle Pou habla de que hay un país justamente polarizado, que como él decía hay dos mitades y que la idea no es que un partido suplante al otro, sino trabajar de forma conjunta. Y a mí no me extraña, y lo digo hoy, que muchas veces la calle Pou y el sector del Partido Nacional termine sacando proyectos de ley con votos del Frente Amplio y tal vez no con votos de alguno de sus socios o con el voto negativo de alguno de sus socios. Y lo digo hoy porque es claramente así. Porque sé el comportamiento, porque conozco, porque en la oposición ha votado en el gobierno de Frente Amplio, también proyectos de Frente Amplio. Tal vez algunas de los temas fundamentales, como son las rendiciones de cuentas, siempre en general se ha votado en contra, porque después le han votado los artículos, y tal vez el Frente Amplio tome la misma actitud. Y ahí sí, si ganara la calle Pou, va a necesitar a todos los sectores políticos que lo acompañados atados a votar esa rendición de cuentas para poder salir, en este caso el presupuesto quinquenal, que es lo primero que se vota, y después la rendición de cuentas. Pero va a ser un parlamento complejo, porque va a ser un parlamento en donde se va a tener que dialogar, acordar, y que se me va uno. Ustedes recuerden lo que pasó con la ida de Gonzalo Mujica del Frente Amplio, y de Ambrosio se debe acordar. de Gonzalo Mujica cuando se fue de Frente Amplio. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un par de meses? Bueno, imagínense ahora, durante cinco años, todos los días esa situación en el Parlamento. Es todos los días esa situación. La de no tener mayoría. Todos los días la de tener que negociar para crear una comisión investigadora o no, o para rechazarla, para llamar a interpelación o mantener un ministro, porque también allí ni el Frente Amplio por sí solo, ni el Partido Nacional por sí solo puede defender a su ministro de una censura. El Partido Nacional tiene que abocarse a protegerse con sus aliados de en este caso, de la coalición multicolor, y si Martínez ganara tendría que trabajar de aquí a que asuma el gobierno también hacia el mismo lugar para garantizar que estos ministros se puedan mantener. Lo otro, la ley de urgente consideración. ¿Puede tener una misma fuerza o diríamos la misma dirección la ley de urgente consideración que la calle Pou quiere mandar al Parlamento Nacional con una votación superior al 7% o 8% de tu rival, que con esta de un 1% y monedas? Y no. Porque como la calle Pou dijo, tiene un país dividido. Y si tiene un país dividido, a la luz de lo que ha pasado en otros países como Chile, como ha pasado también en Ecuador, el comportamiento para no prender una mecha fuerte tiene que ser y bueno, la calle lo ha dicho, hay que actuar con cautela y lo ha hecho no desde ahora. Él y Álvaro Delgado muchas veces, y sobre todo con el contacto que hemos tenido con Álvaro Delgado, que es la mano derecha de la calle Pou, muchas veces nos decía, pero los colorados o algún periodista le planteaba, pero los colorados salieron a decir esto, ¿por qué? Y entonces Delgado te decía, aunque nosotros lo pensemos, nosotros no podemos decir lo mismo, porque nosotros tenemos opción de ser gobierno. Entonces tenemos el deber de actuar distinto. Bueno, si lo decían con esa cautela en ese momento, me imagino esta. Y si la calle quiere, como dijo ayer en su discurso, apostar a un gobierno en el cual sea una unidad y no dos partes, va a tener seguramente que hacer concesiones también a gente que no son sus socios, a los sectores Frente Amplistas, que en este caso lograron acercársele mucho en la votación. Y otra lectura antes de la pausa. Y la voy a hacer futbolísticamente porque además yo soy hincha de Peñarol. Y Adrián acá me saluda porque soy hincha de Peñarol. Pero digo, yo soy hincha de Peñarol. Peñarol está primero, por diferentes circunstancias, algunas que son consideradas legales y otras que consideran ilegales, ¿no? Por alguna situación, un hecho particular, un hecho irregular, un hecho que sorprendió a último momento. Una especie de Manini Ríos en una declaración que en este caso se genera a partir de una situación tal vez entre Nacional y la AF y un choque con los jueces. Supongamos en ese sentido. Pero no cabe duda para cualquier hincha de Peñarol, y con todo respeto lo digo, que el equipo que está primero en este momento en el campeonato uruguayo es de los equipos peores que ha tenido Peñarol en los últimos 10, 15 años. Y aún así está primero en el campeonato uruguayo. Entonces eso habla de Peñarol y habla también de sus contrarios. Y aquí estamos hablando de un Daniel Martínez, que logra hacer una muy buena votación con una campaña muy, pero muy mala. Con una campaña que comenzó con una división, recordarán cuando hicimos la nota en el Consejo de Ministros a Ballardi y a Víctor Rossi, diciendo que Martínez había tenido una mala votación en la primera, en octubre, porque no había sabido recoger los frutos del gobierno Frente Amplista y se había querido separar de los viejos, por decirlo de alguna manera, creando módulos encabezados por Ramón Méndez, equipos de trabajos modernos, de jóvenes, y separado de esa línea, y que después, en esta otra segunda vuelta, cambió esa pisada y llamó a Yamandú Orsi, aunque después Orsi comenzó a desaparecer también de la campaña, y empezó, algunos dicen, a sacar de la cartelería a Villar, que la había elegido él, y salió también a manifestar en ese sentido de que sumaba como ministros a Mujica y Astori. Si hablábamos de gente mayor, Mujica y Astori lo son. Un Mujica que dice que ayer se fue a acostar a las 10 de la mañana, de la noche. 10 de la noche ya estaba durmiendo Mujica en la casa, porque algunos coordinadores de los canales de televisión manifestaban que querían mandar prensa a la chacra, y desde la chacra le decían, no, mirá que Mujica de la 10 de la noche está durmiendo, hace rato que está durmiendo, no mandé a nadie porque no va a hablar. Él y creo que Óscar Andrade fueron los que faltaron en la actividad, justamente de los votos que más se llega. También qué pasa en la interna, ¿no? Porque Martínez está fortalecido, pero Martínez no va a tener una guía, salvo que sea intendente nuevamente, de dónde dirigir el frente, salvo que lo elijan presidente del Frente Amplio, porque no es legislador Daniel Martínez. La idea era de José Mujica. Lo debilita a Mujica en eso, porque Mujica, si es oposición en Frente Amplio, quiere ser la conducción de esa oposición. ¿Lo debilita a Mujica que Martínez haya votado como votó? No lo sabemos porque, reitero, Martínez no tiene dónde tampoco, en este caso, establecer esa fuerza que supuestamente logró. Pero reitero y vuelvo a insistir, también para pensar, lo mismo que decíamos en el fútbol uruguayo, que los rivales tienen que pensar también que por qué tienen a un Peñarol tan debilitado primero, también en este caso el Partido Nacional tiene que estar pensando cómo 5 partidos políticos que se juntaron le ganan por tan poco a un Frente Amplio que, reitero, venía con una elección y una campaña mala. Nadie puede decir lo contrario. Mala porque la cambiaron varias veces, mala porque el propio Daniel Martínez reconoce que no sabe hablar o que no sabe, en este caso, expresarse, lo dice él. Y bueno, la campaña también lo dijo. A veces hay gente que trabaja y lo hace bien, pero no sabe cómo comunicarlo. La propia campaña Frente Amplio lo decía. Y aún así, reitero, estos partidos tienen que pensar que juntándose los 5 y teniendo, diríamos, como decíamos, el peor Peñarol de los últimos tiempos, el peor Frente Amplio en relación a los últimos tiempos en lo que es la preparación y cómo votó, le gana por muy poco. Porque le va a terminar ganando porque, reitero, todo indica esto, los votos observados. Quiero aclararlo además porque mucha gente dice, no, pero si las encuestas se equivocaron, ¿por qué no se pueden equivocar los que dicen que los votos observados no le van a dar el voto al Frente Amplio? Porque no es lo mismo. Las encuestas especulan en base a datos que obtienen de una forma informal. Acá estamos hablando de votos que ya fueron emitidos. Los votos observados y los votos anulados ya fueron emitidos, no están por ser emitidos. Ya fueron emitidos, la Corte Electoral los tiene, lo único que tiene que hacerlo es revisarlos. E históricamente esos votos tienen un comportamiento. Por lo tanto, no es lo mismo, insisto, la gente se puede enojar, pero no es lo mismo una encuesta que los votos oficiales de la Corte Electoral. Por lo tanto, ese margen de error no es tan grande como pudo tenerlo, sí, el tema de las encuestadoras. Por eso lo lamento a aquellos que dicen, bueno, pero si las encuestas se equivocaron, también se pueden equivocar aquellos periodistas, como en este caso yo, que dicen que en realidad no se puede dar la vuelta a la elección con los votos observados. No se puede dar con los votos observados porque son votos oficiales emitidos y que sabemos cuál es su comportamiento. Y sabemos además quiénes votaron. Por ejemplo, los votos observados, ¿quiénes son? Los de las mesas electorales que tienen que votar en la mesa, los custodias, es decir, militares, policías, que tienen que custodiar las urnas, y las personas con discapacidad que tuvieron que ir a un circuito que no era el que le correspondía por accesibilidad, que son 2.000. En octubre fueron 2.000. Me lo dijo en la nota del día viernes José Garchitorena, el ministro de la Corte Electoral. Fueron 2.000 las personas con discapacidad. Cerramos el tema electoral a nivel de Parlamento y después de la pausa venimos con informaciones del actual Parlamento, de las situaciones actuales del Parlamento y de algunos temas que importan, sobre todo de cara a cómo se abren algunos temas a nivel judicial, algunas investigadoras que dieron resultados, cómo también se pueden hacer algunas citaciones en el actual Parlamento y también algunos trabajos que se han hecho de este actual Parlamento con respecto a temas como el acoso laboral, que existe en el Parlamento. El acoso laboral existe en el Parlamento. Pero además porque nosotros consultamos por algo que nos parecía clave y después lo vamos a escuchar. Y vamos a la información de lo que decíamos. El actual Parlamento, por ejemplo, ustedes saben que la Administración Nacional de Puerto le dio 10 días a Gas Ayago, que yo en realidad Gas Ayago es UTE y ANCAP y no existe ya, porque Gas Ayago ha llegado a un acuerdo con los funcionarios. Es decir, la única que queda es Marta Jara. Salvo que le den un mazo a Marta Jara y empiece a tirar pilotes ella sola, porque queda como Gas Ayago todavía siendo la única que no ha arreglado su retiro. Claro, lo va a tener. El tema es que cuando salga de ANCAP, si finalmente lo hace, va a arreglar su salida de la mejor manera para ella y por eso es que se quiere mantener allí. Pero lo concreto es que se dieron dos situaciones. Primero, una la legal, porque a nivel de Brasil, Pimentel fue procesado finalmente. Y Abdala, Pablo Abdala, que fue el miembro denunciante en este tema, trajo justamente el tema brasileño y Pimentel a la mesa de trabajo de la investigadora en el Parlamento Nacional. Y Abdala cree que delitos complejos tendría que sumar el caso Pimentel a la acción judicial aquí de la regasificadora, porque los que denunciaron, hablando con la jueza, le decían que si aparecía un elemento novedoso, debía ser sumado a la causa. Y ellos creen que el procesamiento de Pimentel en Brasil es un elemento novedoso que debería ser sumado a la causa de la regasificadora a nivel de la justicia aquí en Uruguay. Eso primero. Lo otro tiene que ver con lo que dijo en el mes de septiembre, hace muy poquito, cuando culminaba este año parlamentario de forma oficial. Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, y Guillermo Monsequi, el ministro de Industria, Energía y Minería. ¿Qué dijeron en esa reunión? Le dijeron a los legisladores que Gas Ayago todavía no estaba muerto porque tenía dos cosas bajo la manga para negociar. Uno eran los permisos ambientales, que dice Abdala que después revisó y en realidad ya estaban vencidos. Y el otro eran el permiso de operar en el puerto de Montevideo, que fue lo que cayó justamente la semana pasada. Porque cuando sale el presidente de la ANP a decir que los pilotes no importan tanto, que habrá que sacarlos o no, o alguien podrá hacer algo con ellos, dice Abdala que siempre desde el gobierno insisten con que siempre queda algo por hacer con algo que está totalmente destruido, pero está. Más allá de eso, lo importante es lo que dijo después. Presidente de la Administración Nacional de Puerto, lo que dijo acá, lo fundamental es que Gas Ayago sale de la operación portuaria. Queda lo que en septiembre Casaravilla y Monsequi le habían dicho a los parlamentarios en comisión que era el activo que tenía para negociar todavía Gas Ayago. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo Abdala? Nos mintieron nuevamente. Vamos a escuchar al diputado del Partido Nacional, miembro denunciante de esta comisión investigadora de la regasificadora. Complejo, que es este que se ha seguido en el Uruguay con relación al tema de la regasificadora, que tantos dolores de cabeza y tanto daño, más que dolores de cabeza, le ha generado y le sigue generando al país. Creo que esto en algún sentido destruye el relato que recibimos los legisladores el pasado 11 de septiembre, cuando compareció el ministro de Industria por última vez y el presidente de UTE, porque se nos dijo que la venta de Gas Ayago, que está en marcha, es un proceso licitatorio vigente, que no tiene, por supuesto, ninguna perspectiva de poder terminar con éxito, desde luego, ¿quién se va a interesar en comprar esto? Pero entre otras cosas, el ingeniero Casaravilla nos decía que el valor de la venta de Gas Ayago estaba en esto mismo, en el albio, en la concesión del espejo de agua y en los permisos ambientales, entre otras cosas, como activos importantes. Bueno, ahora ya sabemos que la concesión del Albio en realidad está en vías de desaparecer, porque la ANP está intimando el cumplimiento de ese contrato que no se ha cumplido y por lo tanto amenazando con rescindirlo. El permiso ambiental está vencido, nos vinimos a enterar de eso con posterioridad, venció en los primeros meses de este año. Por lo tanto, es obvio que el relato oficial es un relato falso, es un proceso de simulación del derecho público, yo así lo he catalogado, porque desde que se detuvieron las obras hace casi 5 años, en febrero del 2015, bueno, usted es testigo igual que yo, todo el país lo ha visto, el gobierno ha intentado alimentar la idea de que la regasificadora sigue en marcha, de que alguien va a venir a hacerse cargo de lo que no construyó Gasallago, y todos sabemos, y esto lo confirma, que eso es absolutamente imposible. Además, diputado, hay novedades de Brasil. Lamentablemente, aquí en el Parlamento Nacional, la pata brasileña no se pudo investigar. Bueno, no se pudo, por lo menos en términos de llegar a conclusiones definitorias, pero recogimos algunos indicios, ¿no? Usted se acordará, aquella visita de Lula, traído por OAS, alguna documentación que obtuvimos de la justicia brasileña, que se cuestionó mucho el valor documental de lo que nosotros presentábamos, porque en realidad no eran copias autenticadas, pero bueno, eran copias obtenidas en internet y en las páginas de las propias autoridades, del propio Ministerio Público brasileño, en fin. Ahora lo que tenemos ya la noticia también es de la condena del señor Pimentel, que no fue condenado directamente por el caso de la regasificadora, por el caso uruguayo, pero fue condenado por un asunto que está en el mismo expediente, por la misma denuncia que realizó el señor Bené, aquel empresario arrepentido, que denunció a Pimentel por varias licitaciones o por varios negocios. Uno de ellos es el de la regasificadora. Otro es el de la construcción de un aeropuerto, que es en el cual se confirmó que que Pimentel había cobrado una coima a los efectos de otorgar esa obra. Parece que son indicios importantes, interesantes, que yo supongo que la justicia del crimen uruguayo en el Uruguay la va a tener en cuenta, la justicia del crimen organizado, perdón, en el Uruguay la va a tener en cuenta. Nosotros le recomendamos a la jueza Dolores Sánchez que librara un oficio, un exhorto a la justicia brasileña para pedir toda la documentación. Yo creo que este es un hecho nuevo y muy relevante. Ahí tenía la palabra del diputado Pablo Abdala. Otro de los elementos a tratar en este sentido del Parlamento Nacional, el de ahora, pasa concretamente con lo que es la firma entre AFUCAR, la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes, y la presidencia de la Cámara de Diputados, que está en manos de Cecilia Botino, de un protocolo ante el acoso laboral que existe en el Parlamento Nacional. Y una de las cosas que nosotros le preguntábamos a Cecilia Botino era qué pasa con los servicios tercerizados, porque no solamente hay funcionarios en el Parlamento que son funcionarios públicos. ¿Qué pasa con las trabajadoras de limpieza? No entran dentro de este protocolo. Y bueno, nos decía y reconocía la presidenta de la Cámara de Diputados que es un tema a trabajar. Realmente lo que establece son, reitero, las garantías para mantener la privacidad del funcionario que denuncia, pero también del que es denunciado, y para que el procedimiento administrativo corra por los canales normales que le permitan saber que la denuncia se va a considerar, que no va a haber esta represalia y que va a haber todo un procedimiento que tiene garantías para que en definitiva la situación se corrija, ¿no? Porque la administración generalmente resolvía estas situaciones de denuncia trasladando al funcionario que era acosado, y eso implica una doble sanción. Entonces eso es lo que queremos evitar. El protocolo lo que establece, reitero, son las garantías de procedimiento para ambas partes. ¿Esto usted lo deja para el próximo periodo legislativo pronto? Esto ya queda como resuelto, reitero. Lo que hicimos fue darle el marco normativo para que sea la Cámara de Representantes, más allá de la persona que esté en la presidencia. Y a su vez, reconocer el trabajo que desde los propios funcionarios estaban llevando adelante. Porque no entendíamos que no era bueno que una sola una sola de las oficinas de la presidencia lo tuviera, sino que en realidad tener un marco que le permitiera a quien venga, ustedes saben que la presidencia de la Cámara generalmente rota, es un presidente que a veces se hace difícil en el año tomar definiciones en este sentido, pero ya viendo un trabajo realizado y avanzado, que quede como marco, que se puede ir perfeccionando, que es dinámico, lo decíamos hoy, que lo que esperemos es que no quede como letra muerta, sino que sea apropiado por los propios funcionarios y los propios, por supuesto, directores del organismo. Presidenta, también obviamente en algún momento se va a tener que dar también garantías a los servicios tercerizados que también trabajan en el Parlamento, como servicio de limpieza, tal vez a la hora de la contratación y establecerlo en el contrato. Sí, yo creo que eso es un debe que tenemos, ¿no? De analizar lo que existe, que no sea directamente funcionario de la Cámara de Representantes, sino que ellos trabajadores, hoy hablábamos de realidad, para nosotros son trabajadores y trabajadoras. Y poder tener un marco normativo que abarque y que considere aquel que se desempeña dentro de la Cámara de Representantes, independientemente del tipo de contratación que tenga, es clave. Es un desafío que lógicamente que el próximo presidente va a tener que encarar, que reitero que a veces estas cuestiones se complejizan en la Cámara por las características las que se va de rotación de la presidencia, que uno a veces un año no, resulta corto para abordar la complejidad de la cuestión administrativa, ¿no? Que es una de las tareas que tenemos aparte de la legislativa. Nosotros fuimos abordando con AFUCAR un conjunto de temas, este es uno, pero en realidad fuimos durante todo el año teniendo un relacionamiento muy importante en lo que respecta a concurso, en respecto a regularización de algunas situaciones que no estaban regularizadas, y a su vez hemos recogido la plataforma y le hemos podido responder, teniendo en cuenta que también era un año donde las cuestiones presupuestales no se podían tratar, y eso también nos limitó a algo, ¿no? Pero creo que sí, el tema de las tercerizaciones es uno de los debes que cualquier presidente que venga en la próxima legislatura lo va a tener que abordar. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.